El conocimiento no tiene límites. Ciencia y tecnología, cosas de todos los días. Más de lo que vos querés saber. Un cuerpo saludable está habitado por millones de microorganismos que, si se mantienen en balance con nuestras células, no causan daño alguno, pero que de lo contrario podrían llevarnos a la enfermedad y la muerte. Así, nuestro cuerpo es un hábitat estable y seguro que ha sido colonizado por bacterias, hongos y protozoos, organismos microscópicos y unicelulares que en conjunto se denominan microbiota humana. Una persona de 70 kilogramos puede tener en ella cerca de 2 kilogramos de bacterias, sin siquiera percatarse de ello. Los hoteles por excelencia de la microbiota humana son el intestino y el colon. Por ejemplo, en este último órgano se albergan 500 especies distintas de bacterias que no requieren oxígeno para vivir. La importancia de la microbiota nos la explica la especialista María del Mar Gamboa. La microbiota nos va a ayudar de varias maneras. Una, nos va a permitir defendernos de las infecciones porque van a estar ocupando los lugares, los nichos, los nutrientes que ocuparían bacterias que nos podrían causar daño o otros microorganismos. De manera que entonces nos van a proteger de infecciones. Muchas también nos van a aportar nutrientes. Además de que nos ayuda a estimular el sistema inmune. Eso va a hacer que las personas entonces estén en contacto con los microorganismos, se estimula su sistema inmune y las va a ayudar también posteriormente a defender. La microbiota humana es muy beneficiosa, produce nutrientes esenciales como la vitamina K, que es secretada por la flora intestinal. Es una verdadera aliada del sistema inmunológico, al impedir que otros microorganismos peligrosos se establezcan o se multipliquen desmedidamente en nuestro cuerpo. Nuestra boca es también un hábitat para millones de bacterias debido a la constante presencia de alimento que debe ser descompuesto. Gran cantidad de los microorganismos bucales son destruidos gracias al constante flujo de saliva, que hacen que los traguemos y sean destruidos por los ácidos del estómago. Sin embargo, las bacterias que no son tragadas pueden ayudar a formar la placa dental, causante de las caries. Nuestro cuerpo ha ideado formas naturales para deshacerse de microorganismos que pueden causarnos enfermedades. Por ejemplo, los ojos se deshacen de ellos por medio de las lágrimas. También gran cantidad de bacterias son atrapadas por las mucosas de nuestra nariz o los cilios que tenemos en la tráquea. Aunque los científicos todavía tienen dudas de cómo se establece y controla la microbiota en nuestro organismo, de lo que sí están seguros es que la higiene y una buena dieta son esenciales para evitar que las bacterias benéficas se conviertan en agentes patógenos. Envía tus preguntas y comentarios y descarga el podcast de este programa en los sitios www.radiou.ucr.ac.cr y www.cientec.or.cr. Ciencia y tecnología. Una producción Radio U y Cientec. San José, Costa Rica. Con retransmisión en México, Colombia, Argentina y España.